ven hacia el sol, trigal de sueños que crece en mí. Como ese río muere en el mar, morir quisiera dentro de ti. Sé que mi sombra reseca está, mujer, la quiero en tu sudor. Sobre tu cuerpo ella estará, de tu vientre te besará. Ay, trigal de pasión, y está ya en locura ardiente del amor, materia pendiente entre vos y yo. Quiero yo encender luceros en el cielo para tramar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, porque lo siento apenas son instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mujer y amiga.